Con la compañía de la actriz Jessica Echegaray, a quien la saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Jessica? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, qué bueno que hayas venido hasta aquí. Para comenzar, preguntarte antes de meternos un poquito más de lleno en el espectáculo, en el cual ya estamos ahí con el sorteo de las entradas también para hoy. Bueno, preguntarte por el teatro, cómo empezó ya hace varios años que haces teatro, pero bueno, ¿cómo te encontraste con el teatro? ¿Vos lo encontraste, él te encontró? ¿Cómo fue eso? Ay, se acordaba. Melancolía. No, claro, melancolía en este día. No, en realidad estaba en la secundaria, no sabía qué hacer de mi vida, sabía lo que no quería, pero no sabía lo que sí. Claro. Y tenía que estudiar algo, obviamente, viste que es como el deber. Uh-huh. Y dije, bueno, estudio diseño. Y me enamoré de mi preceptor, que estudiaba teatro. Y yo el teatro lo odiaba, odiaba a la gente, la exposición, así me parecía una asquerosidad. Y me metí a un taller que dio él, de tonta enamorada, y ahí conocí el teatro, e hicimos una obra, que era La Casa de Bernarda Alba, que era un embole. Y cuando estaba ahí y entraron todos, sentí esa energía así de la gente, dije, no, es esto, yo tengo que estar acá. Y me fui a la facultad y me inscribí en la facultad de teatro, y ahí empezó. Pero hacía drama. En esa época hacía drama, me metí en un elenco re punky y éramos todos re oscuros, así, y después, bueno, encontré el humor y ahí ya me enganché. ¿Y cómo fue ese encuentro con el humor y qué encontraste ahí, que es un lugar donde has estado investigando mucho tiempo también? Sí, en realidad tenía que hacer una escena para la facultad y no me salía, y me enojé y empecé a tirar todo, así fue. Y es como, no me sale, claro. Y la persona estaba conmigo, me dice, che, esto es gracioso. Me dice, hacelo así. Y lo hice así, se mataron de risa y dije, qué bueno, qué linda la risa. Y ahí me empecé a enroscar con eso. Hice una obra que era de humor, también para la facultad, con anécdotas mías. Porque no sabíamos qué hacer, entonces empecé a contar cosas graciosas. Y la hicimos, fue la obra de mis anécdotas, digamos. Y ahí empecé a encontrar ese lugar en donde lo que a mí me había causado como dolor en su momento o me había hecho sentir mal, era gracioso. Y la gente se identificaba. Y ahí arranqué. Después al tiempo hice un unipersonal, que le llamaba monólogos de humor, porque en esa época el stand-up no estaba. Y unos años después viene alguien y me dice, che, eso es stand-up. ¿Por qué? Y hablas de vos, haces reír, qué sé yo. Bueno. Y ahí entré. Le cambié el título. Se llamaba stand-up. Claro, ahora. Claro. Ahora le ponemos stand-up. Claro, ok, es así. Es más comercial. Dale, lo hago. Y ahí ya me metí y, bueno, no salí más. Ahí quedé para siempre. Y ahí fuiste encontrando también distintas cuestiones y una también para quienes también te hemos visto actuar, que tiene que ver con la fuerza que tiene el feminismo, los feminismos, y también va atravesando tus obras y tus creaciones, ¿no? Sí, en realidad, por suerte, yo siempre digo, menos mal que soy feminista. Una vez que hago algo que está bueno. No, en realidad yo empecé a escribir. Antes no hablaba de feminismo porque no estaba yo en esa, digamos, uh-huh. No estaba ahí. Y después fui creciendo yo, fui viéndome transitar estos nuevos espacios, digamos, y los empecé a poner en los monólogos. Y creo que está bueno, siempre lo he creído, que el stand-up, si bien tiene que causar gracia como su principal objetivo, está uh-huh. bueno que la gente también se vaya pensando en algo. Y ya que tomo la responsabilidad de pararme en un escenario, de cobrarte una entrada, pues entonces te voy a decir también lo que yo pienso y lo voy a cuidar. Entonces ahí te empecé a trabajar de una manera mucho más cuidada. No me gusta que el público se sienta agredido, ni siquiera uh-huh. los hombres. Eso me gusta aclararlo. Prefiero que se vayan pensando, diciendo, che, mira, es una cosa que me gusta a mí, digamos. No es que vaya en contra del stand-up, que también es más claro. Chocante, por decirlo de una manera. Así que así voy. ¿Y Descifrando cómo se construyó? ¿Cómo nació? Descifrando, digamos, se crea hace como 5 años, ponele, uh-huh. más o menos, que fue mi primer unipersonal, y después ha ido mutando, he ido agregando monólogos, he ido sacando, hice como 3 versiones de Descifrando. Y en realidad hoy por hoy lo que van a ver, las que vayan, esta noche es algunos monólogos que son un poquito más viejos y otros que son nuevos, pasando un poco por el proceso mío de crecimiento, digamos, personal. Hay monólogos, hablo de la pareja, ponele, y cuento algunas cosas que no están tan buenas, digamos, que es como, wow, que ahora las tengo ya mucho más manejadas, pero me parece que nos ha pasado a todas, a todos en algún momento. Y hay también una bajada más reflexiva con respecto al feminismo, que es en donde estoy ahora, digamos. Hago como el trayectito. Claro. ¿Y cómo has ido viendo que va siendo recibido? ¿Cómo ves al público cuando ve la obra? Bien. Bien, me quieren. Ah, lo logré, que me quieran. El objetivo. El objetivo. No, bien, en general nadie me ha venido a decir como, che, bla, bla, bla. No, siempre ha sido como bien receptado. Me pasó una vez que unos pibes me dijeron, che, te agradezco porque cuando te vimos nos dio miedo de que lo fuera a bardear, ¿viste? Entonces le digo, bueno, sí, que tengan miedo siempre está bueno, pero no le pasa nada. No se les vaya el miedo. Claro, que no se les vaya el miedo está bien. Pero no, es como buena onda. Siempre he tenido como una buena recepción. Esperemos que siga así. Claro, esperemos que siga así. Bueno, y todo un camino que no es tan fácil, no está complejo. No es tan complejo, sobre todo en este momento más de crisis, pero también desde tu experiencia que viene de hace muchos años, ¿cómo ves que se va moviendo el teatro también acá en Mendoza? Si hay espacios, si cuesta. No, es un desastre. Es un desastre, realmente. No, espacios no hay muchos. Las salas independientes se están sosteniendo como pueden. Los bares también se redujo muchísimo. Y hay, obviamente, como pasa cuando hay crisis, mucha demanda. O sea, digamos, hay muchos estandaperos, muchas estandaperas, y hay pocos lugares en donde actuar. Y el público no tiene plata. Entonces empiezan a pasar cosas como pasan la gorra, lo hacen gratis, no sé qué, bajan la entrada. Estamos ante una crisis, digamos. Tenemos que aguantar, hay que sostener. Y bueno, también hay que sostener de lo discursivo también, es como importante. Por eso yo defiendo mucho lo que uno dice sobre el escenario, ¿no? Digo, que no solamente sea un stand-up que nada más te vas a reír y te olvidás, sino que también estemos ahí presentes, sosteniéndolo desde el discurso y desde la... desde la actuación, digamos, no abandonar. Pero sí está complejo. Hay muchos lugares que están abriendo como en las casas, ¿viste? Uh-huh. Así, espacios clandestinos. No podemos decir, claro, decir la dirección. Claro, yo voy a estar ahí, en lo clandestino. Ah, sí. No, es que esta Cata que ahora me produce, Cata Sané. Cata, ¿querés hablar por el micrófono? Me va a decir un secreto. Que va a decir un secreto en este momento. Bien, no, ella me va ayudando porque yo tengo problemas de memoria. No, me dice que diga, hago lo que quiero yo, no pasa nada. Haz lo que quieras, vos hacer lo que quieras. No, comentarles que esta noche la entrada sale 50 pesos, que es mucho más barata que lo que en general le pensando están. En esto que estábamos diciendo pensando de en la esto, crisis. Es un apoyo que está haciendo Lepar, que está haciendo ahí un aguante, uh-huh. Que es armar este ciclo de stand-up. Entonces está bueno que las personas que a lo mejor no tienen dinero, que somos todas, vayan esta noche, que está baratini la entrada. Totalmente. Eso quería. Acercarse hoy a las 21:30. 21:30, Le Parc, la sala Vilma Rúpolo. Ahí está, vamos. Muy bien. 50 pesos la entrada. Y bueno, voy a estar yo con la mejor onda. Voy a darlo todo. Y apoyar a los artistas también, que es todo un camino y que hemos estado reflexionando también en estos días, lo hicimos también en La Peña, de que muchas veces también pensando en estas jornadas que se vivieron hace poquito, el 1 de mayo, que muchas veces pareciera que nos olvidamos que quienes trabajan en la cultura también son trabajadoras, trabajadores, ¿no? Uf, ¿y cuánto? ¿Y cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto trabajamos sin cobrar, ponele, ¿no? Uh-huh. Que cobrás ponerle la función, pero todo lo que ensayaste, todo lo... Bueno, y toda la movida. Sí, no. Está bastante precarizado todo este sistema. Pero bueno, es cuestión de seguir, de mantenerse, de estar, de bajarle a las competencias también, que esas son cosas que son muy locas. Digo, el stand-up, la impro, tienen como lugares de competencia muy, muy fuertes, uh-huh. Entre nosotros mismos, nosotras uh-huh. mismas. Y bueno, laburar en eso, laburar en que salga adelante, en educar al público, en que vaya más gente a vernos. Eso es. Totalmente. Hoy entonces, Descifrando, es la oportunidad ahí también para apoyar el arte autogestivo y poder verla a Jessica Echegaray. Así es. Vamos a sortear antes de las 12. 2 entradas. Muy bien. Ya se están anotando, te cuento. ¡Ay, qué lindo!